estamos con talentos artísticos, danza y sketch cómico. A continuación, tendremos conjunto musical por la unidad educativa Kiruni. Después debe estar listo también Cantutita, danza por la unidad educativa Mercedes Totora. Para no tener espacios, vayamos previendo las danzas, las músicas en esta noche. Siempre en homenaje al Día del Maestro Boliviano del Distrito Charazani. Con ese humor, un poquito, perdón, de Asunta, disculpas, mil disculpas. Así de esa manera, con el humor se nos va la expresión misma. Es por eso que pedimos disculpas. Los artistas nos hacen olvidar y nos confunden también con ese humor tan maravilloso por los jóvenes de la unidad educativa Nuevos Horizontes. Muy bien, así de esa manera estamos prosiguiendo con números variados para toda esta gente linda. Así estamos festejando lo que es el Día del Maestro. A ver dónde están los conjuntos musicales. Muy bien, ya están listos, enseguida ya están. Les pedimos paciencia. Mil disculpas, ahora sí, retornamos. A continuación entonces tendremos la presentación de la unidad educativa Kiruni, a quien vamos a recibir con un fuerte voto de aplauso. Mientras tanto, al sonido vamos a pedir música cuando usted guste. Eso, ahí está la música. Muy bien, recibamos con un fuerte de aplauso entonces a Unidad Educativa Kiruni. Presentan esa dancita, una danza tan importante también por los maestros y maestras. Ahí como a tu esperanza, Kiruni, maestros, maestros que contacte, está Tacupiro. Para que esto contacte. Es para ocupar hoy esta cena, Mayaque. uno canta para que cuya gran canse con suma a chastata o alizoma y simpe como la que mía que to contaste ahí a todos los tantos asesinos para que esté to contaste para que chay fras camiche ni aquí cuando antes va por taquintas va por campi. Ahí como a todo cuanto para quien mía quiere que vos fape ampe acá jamás te halcatar y halcatapte ¿dónde están los aplausos de Kiruri? ¿Dónde está el núcleo Kiruri? Eso, que se escuche las palmaditas, los aplausos. Respiramos con ese fuerte voto de aplauso, con ese caluroso aplauso a los maestros de Núcleo Kiruri. Tenemos un comunicado de extravío por ciertos motivos se ha extraviado, quizás por mucha alegría se ha extraviado un llave de contacto de un vehículo en este caso. Aquel persona que se ha alzado, por favor, está esperando en el punto de control su propietario. Le rogamos que aquel persona que ha alzado ese contacto de un vehículo, por favor, traigan a este punto de control. Se le agradeceremos mucho de antemano, obviamente. Quizás una pequeña compensa también les estará esperando para aquel que ha alzado ese llave de contacto. Para ustedes no les sirve, a nadie les sirve, solamente les sirve al propietario del vehículo. Reiteramos entonces ese comunicadito de extravío, por favor, aquel que ha alzado un llave de contacto, traigan al punto de control. Muchas gracias. Nos indican que es una sola llavecita. Así arrancamos, seguimos con más números. A continuación, como numeral 8, tendremos Cantutita, danza por la unidad educativa Mercedes Totora. Tenemos unos pequeños desperfectos, pedimos disculpas a los que están en el escenario, pedimos las mil disculpas, los pequeños desperfectos y enseguida solucionamos el tema sonido. Muy bien, recibimos con un fuerte voto de aplauso. Recibimos con un fuerte voto de aplauso. 1-2, 1-2. Atención, les habla la policía. Sigan las instrucciones para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos. Queremos ver los brazos bien alto. Más alto. Así, así. Muy bien. A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas. más fuerte, más fuerte. Así, muy bien. Por último, tenemos que oír ruido, mucho ruido. Más alto. He pasado el control. Pero ¿dónde están los aplausos? ¿Dónde están esas palmaritas de aliento a esta hermosa danza? Por intiquiza, por intiquiza, por intiquiza, por intiquiza. Música en la cantutita. Man, what En arte y música, la belleza que refleja a la vestimenta que visten cada uno de los danzarines. Esto con más alegría, con más ganas. Esta. A ver, Anita Fañales, ¿dónde están los aplausos fuertes a la unidad educativa que también ha demostrado? La unidad educativa Mercedes Totora. Así hemos observado la presentación de la danza. Ahí ellos también quieren tener un recuerdito por haber llegado a este pueblo de Nuevos Horizontes. Ahí están la prensa, los camarógrafos, para tener en evidencia lo que es esta danza cantutita con la hermosa vestimenta. A continuación, entonces, tendremos conjunto musical por la unidad educativa Santa Rosa Copalani Grande. Recibamos con un fuerte aplauso. Ahí van ingresando. A ver, ¿dónde están los aplausos? Que se escuchen. Que se escuchen los aplausos. Uña y punas. Así de esa manera estamos observando la música, danza, sketch, en este día tan especial para cada uno de los maestros y maestras que se recorren en esta población. Una costumbre que practica el distrito de acuerdo a la creación de las unidades educativas. Recordando siempre al licenciado Romualdo Condori, le homenajeamos en este junio. Recordando también al maestro y maestra boliviana que trabaja día tras día. Reiteramos. Santa Rosa y Colopamba Grande, mil disculpas. Thank you. Muy bien, vamos a despedir con un fuerte voto de aplausos a la Unidad Educativa Santa Rosa Colopampa Grande. Van a seguir con su participación, Santa Rosa Colopampa Grande. En este día tan especial, en el 16º Encuentro Interinstitucional. Thank you. votos de aplauso. Santa Rosa Colopampa Grande se hace presente en este 16º encuentro interinstitucional, licenciado Romualdo Condori. Seguidamente tenemos... Se va alistando la Núcleo Callisaya, Calzada Callisaya. Precisa la profesora Rita Gómez en punto de control con suma urgencia. Thank you.